Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este último programa de la novena temporada de Vértigo Radio, aquí en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Programa que hace número 35. Media hora solamente hoy, porque es un día especial, porque a las 9 jugamos partido del Mundial de Fútbol y la programación de Radio Manises va a sufrir una pequeña modificación para que la gente pueda ya empezar a vivir el ambiente de ese partido entre España y Chile, un poquito entre U2 Valencia y U2 Chile. Sí, hoy hay rivalidad, ¿no? Sí, sí. Hay rivalidad futbolística, pero bueno, aquí en el programa precisamente tenemos compañeros que hacen el programa desde Chile, en el lado oscuro. Y bueno, estamos unidos por U2, pero en separados en por una el hora fútbol. Estaremos ahí a ver quién vence en ese Mundial de Fútbol. Un saludo ya pues a los compañeros de esta novena temporada. Óscar Puchade, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Leo Catalán, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Javier Bala? Buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Raúl, que ha estado, a que tengo que agradecer, pues que durante estos últimos meses haya estado al frente de programa. Es un placer. Es un placer estar con vosotros, mano a mano, compañeros. Y nada, vamos a intentar aprovechar estos minutos de programa para hacer un pequeño repaso de las últimas noticias, que cada uno pues comparta algún comentario de lo que le ha parecido este año, y luego terminar pues con unos comentarios que hemos podido conseguir de Dallas Scu, el técnico de The Edge, que como sabéis pues están todavía trabajando en la finalización del disco, del nuevo disco de U2. Lo tendremos hacia el final del programa y luego tendremos una pequeña sorpresa porque dura unos segundos, pero bueno, que también creo que gratificará a todos los oyentes que nos siguen cada miércoles aquí en Vértigo Radio. Como siempre, dar un saludo a Mónica, que está en el mando técnico, y bueno, pues si os parece, vamos ya con las noticias. Venga, vamos. Entramos de lleno. Hoy vamos a aprovechar los 30 minutos, pero a base de bien. A saco, a saco. Así que bueno, Raúl, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, si queréis, pues por el orden que he escogido, por ejemplo, hablando primero de Bono y Kasparov. Una carta que ha recibido Kasparov de Bono y que ha hecho pública en su página web, en la que pues, el irlandés nos confiesa pues, que estaba en un club de ajedrez de pequeño, en los años 70, el club Fisforo. Y que admiraba a Bobby Fischer, a Spassky, a Karpov, Kasparov, y que le preguntó por los míticos duelos de los años 80 entre Karpov y Kasparov. Y mientras Kasparov pues intentaba hablar de él, de África y tal, pues Bono le interrogaba sobre el ajedrez. Coincidieron en marzo del 2014 Creo que fue una visita que hizo Gary Kasparov a la federación, ¿no? De, sí, de Irish Chess Union en Dublín. Y estuvo alojado en el del Clarence. En el Clarence, y ahí coincidieron. Y bueno, Bono dice que, en plan de broma, dice, a ver cuántos movimientos podía hacer antes de que me hiciera jaque mate. Y dice, 3. Y Kasparov dice, fueron más de 3, pero bueno. Para quedar bien, ¿no? Vamos, se han tirado piropos mutuamente y la verdad, pues bueno, ahí queda la anécdota. Sí, exacto, una de las pasiones un poco ocultas, ¿no? Ocultas, aunque tampoco, porque viendo fotos de hace años hay una de Bono jugando al ajedrez. Sí, sí. Que bueno, pues un poco podría dar pensar a esto, pero hasta ahora pues era un poco desconocido, ¿no? La ese, pasión. Además, el club ese de donde jugaba Bono lleva desde los años 50 en Dublín, es el más importante de Irlanda, o sea, no estaba en cualquier sitio. Bueno, pues gracias a Dios se dedicó a otras cosas, porque vete a saber. Podemos continuar, si os parece, pues hablando, recordando que el próximo sábado, 21, Bono recibirá en Cannes el premio Lionheart. El corazón de León, un premio que ya mencionamos aquí como cofundador de Red, un premio que se otorga pues a las organizaciones que destacan a favor de, por sus actividades a favor de la sociedad. Y luego posteriormente ese mismo día dará una charla con Johnny Ive. Exacto, el diseñador de Apple. El que le dio el visto bueno a Fernando para la app. Entonces, bueno, pues los que estéis por allá por el sur de Francia, pues una buena oportunidad de encontrarse a... Exacto, yo estaría muy atento a lo que puede pasar el sábado, porque es un festival de... Está también relacionado con un festival de publicidad y, bueno, espero que haya periodistas de verdad, ¿no? Como nos llaman a nosotros. Bueno, hay que recordar que ninguno somos periodistas. O sea, no, somos por amor al arte, somos y por fans, amor a U2 y fans al rock, como todos los que nos escuchan. Es. Porque tenemos y, tablas, ¿eh? Bueno, hombre, ya no vamos defendiendo y vamos haciendo cosillas. Pero bueno, lo que quería decir es que va a ser una buena oportunidad para que realmente en alguna rueda de prensa que hagan o en el evento en el que participe, bueno, pues le puedan preguntar y a ver si de una vez ya realmente se pronuncia y podemos saber algo más, ¿no? Del nuevo disco, porque hasta ahora pues seguimos igual. O sea, que ahora que está muy atento al sábado y este fin de semana en general en el festival de... Bueno, el festival de Cannes, no. En Cannes, pero en el festival este donde van a entregar el premio a Bono. Y podemos recordar una efeméride, si os parece, pues hace 5 años. Estábamos en Barcelona, empezaban los ensayos del 360. Uh-huh. Así no, es. Una oportunidad, vamos, un momento histórico el que U2 decidiera empezar una gira mundial en nuestro país. Exactamente. Hoy lo recordaba Xavi Ballart con su libro en España, al que, bueno, como siempre recomendamos la compra del libro. Y bueno, ayer precisamente se cumplía, coincidía el día que por primera vez U2 ensayaba Drowning Man en el Camp Nou y que bueno, que desgraciadamente pues al final no pudo ver a luz. Pero bueno, nosotros sí que la pudimos escuchar. Sí, bueno, los que estuvieron fuera del estadio, que había unos cuantos, en los sucesivos días cuando la estuvieron ensayando, pues la verdad fue... Yo lo voy a admitir. Sí que es verdad más, que a lo mejor le faltaba algo, pero bueno, no dejaba No enganchaba. Bueno, no sé. Hay canciones que los conciertos, si no las conoces... Nosotros tiramos Blue de Room, épica, por ejemplo, y nos gusta, no. Pero efectivamente es lo que dice Raúl, es Your Blue Room, pues en Estados Unidos en directo, pero no sé, me gustaría quizás otro tipo de canción, ¿no? Claro. Que pegue más con el resto del setlist, que baja el ritmo del concierto, pero bueno, en cualquier caso, la pudimos disfrutar. Los que estéis en Valencia, conoceréis el periódico El Diario de aquí local, Las Provincias, pues decir que U2 Valencia, pues hay un concurso y podéis entrar y votar por... como mejor web, u2valencia.com. Exactamente, lasprovincias.es. Podéis votarnos y compartir la web. Se puede votar una vez al día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Oh, madre mía. A ver, lo he dicho antes, hombre. Nosotros somos honrados con una vez, vale. Yo he votado una vez al día. Tú llevas votando desde hoy, ¿no? Y tu alter ego y todo, ¿no? También. También. Ah, bueno, sí, luego también la última noticia de... bueno, un poco relacionado con la vertiente económica de U2, en este caso Bono y Diez, que están con Elevation Partners, que han comprado una marca de altavoces que se llama Sonos y bueno, pues en fin, siempre amoldándose ampliando a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Ya veremos cómo luego acaba esto, porque luego está también el tema de Beats, que de los auriculares, que ahora lo ha comprado Apple. Defender, en fin. Bono va este fin de semana a Cannes a hablar con el de Apple, en fin. Siempre por ahí metidos y ojalá invirtiendo haga algo bueno de esto. Muy bien. Y bueno, continuamos con el programa y si os parece vamos a pasar a la agenda. Carlos, ¿qué nos traes? este fin de semana que nos depara? No, pues vamos directos a los tributos de esta semana y de temporada, porque como acabamos, comenzando con el trabajo de Iván, este sábado con un nuevo tributo 2 en la plaza Josu Murueta de Erandio, Vizcaya, a partir de las 10 de la noche. Será un evento gratuito. Y recordaros, este fin de semana, este sábado, aquí en Valencia, pues que habrá una celebración de la Noche San Juan con un remember de una noche de verano con la colaboración de los DJs de Vicente Buitrón y José Col, y al término de ellos un tributo 2 con la banda valenciana Spyplane. Todo esto será a partir de las 8 de la tarde en la Falla Serranos con colaboración de Dudos Valencia. Ahí estaremos por ahí, claro. Ahí estaremos. O sea, que a partir de las 8 de la tarde, remember hasta las 12 de la noche por José Buitrón y José Col. Y a partir de las 12 de la noche, concierto de Spyplane. De Spyplane. Y luego hasta las 3 de la mañana volverá la música de remember. O sea, que una noche perfecta de San Juan. Y luego, si quieren que mojarse los pies, aunque la noche de San Juan es un poquito más, unos días después. Al río, da igual. Al río. Que ahí tiene un caudal tremendo. Dicho esto, voy a dar por finalizada la agenda de temporada 2013-2014, de agenda de tributos y eventos U2, aunque Vértigo Radio estaremos de vacaciones, indicados que estaréis bien informados a través de la web y de la app de U2 Valencia. Es por esto que esta sección de la agenda, y yo mismo agradezco a las bandas tributo U2 de nuestro país, gracias por estar ahí, gracias por compartir vuestra magia en los escenarios, y agradecer por donde cita a los tributos U2 a Pedro, Toñi, Andrés, Rafael, Miki, Juanjo, Javier, Ikai, Chaume, Pepe, Francisco y Vicente. Os deseo a todos feliz verano y nos veremos en septiembre. O quién sabe, a lo mejor nos escucharemos antes de lo previsto. Ahí lo dejo. Muy bien, pues nada, como siempre, agradecer la sección, porque bueno, es el único espacio, creo que en toda la radio de España que se acuerda de todos los grupos tributo U2. Uh-huh. Y yo creo que bueno, tienen que también estar muy agradecidos contigo por esa tarea que haces todas las semanas y poniendo de relevancia pues todo lo que hacen y ese trabajo que no vemos, y que luego para tocar una canción de U2 en directo pues se lo ocurra un mogollón, y bueno, pues enhorabuena por la sección. A vosotros. Bueno, vamos a escuchar algo de música, aunque antes vamos a conectar con el otro lado del mundo. Vamos con nuestros amigos de Duor Chile, creo que tenemos con el lado oscuro. Vamos con Rodrigo, creo que lo tenemos al otro lado del telefónico. Hola, ¿qué tal? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está la Furia Roja? Hola, Rodrigo. Bueno, la roja. Estamos ahí preparados. Vosotros sois la roja también, ¿no? Te han encomendado a todos los santos, seguramente. No nos hace falta de momento, pero... por si acaso ves haciéndolo tú. No sé, ¿cómo gritaban los goles de Australia? Ah, sí, estábamos preparando el programa y lo íbamos comentando. Pero estábamos mirando y nos ha chafado un poquito, ¿no? Que la victoria final de Holanda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, Keigel, ideal de 9 para el Valencia. ¿Quién? Keigel. El 9 de Australia. No lo sé, aquí vendrá un portugués, creo. Sí, seguro. El año que viene van a haber más portugueses que valencianos, desgraciadamente. Eso fijo. Bueno, luego ahora cuando nos despidamos ya hacemos una porra del partido. Pero bueno, ¿qué tal este año aquí con nosotros en Vértigo Radio? No sé, pues la evaluación la tienen que dar ustedes. Si nosotros hemos sido un aporte, sería ideal que nos comentaran eso. Hombre, pues yo creo que algunas pinceladas hemos ido dejando en cada programa. Es una personalmente pues un espacio donde se aprenden cosas. Sí, puedes estar habituado a leer noticias, pero hay muchas partes de la historia que vosotros abordáis en el programa, pues que siempre aporta algo más. Y que son necesarias en Vértigo Radio. Yo lo considero totalmente dentro de parte de nosotros, por supuesto. ¿Algún comentario más, Raúl? Sí, el detallito, sí. Sí. Sí, hay veces que de repente uno salen cosas que uno no sabe y puede aportar con eso. Yo, Rodrigo, yo cada vez que escucho, por segunda vez el programa en casa, a través del podcast y a través de la aplicación de U2 Valencia, y vuestra sección yo la escucho porque aprendo semana tras semana. O sea, es aprender de la magia de U2 y del significado de lo que vosotros transmitís. Agradecerte. Sí, para mí la sección. Igual es muy extraño porque, bueno, ustedes que llevan un programa tantos años en la radio, hablando de YouTube, uno igual se impresiona porque de repente uno piensa que uno no sabe tanto, y bueno, y ustedes que son los conductores del programa, uno tiende a pensar o creer que ustedes manejan muchos temas que uno no tiene muy claro. Entonces, por eso a mí me sorprende que ustedes me digan eso. Hombre, en serio. Hombre, podemos saber algo de U2, pero la enciclopedia, ninguno somos ninguna mente privilegiada. No. Y hay muchos detalles de la historia de U2 que son difíciles de retener o que, sinceramente, pues a lo mejor no te has leído el libro donde aparece esa anécdota. Claro. Y vosotros en vuestro trabajo que hacéis en esta sección, pues siempre hay alguna cosa diferente que aporta ese dato relevante e importante para conocer de U2. Hay que hacer extensivo el agradecimiento tanto a ti, Rodrigo, como a Pancho y a Pilar. A Pilar, el último fichaje en el lado oscuro. Uh-huh. Gran fichaje. Sí, es la voz femenina de Vértigo Radio, realmente. Sí, así es. Sí, faltaba. Sí, Oiga, es verdad, eso me tiene extrañado. Ustedes tienen que tener una reunión. La pandilla es muy masculina. Falta alguien ahí que... Ya hubieron compañeras, pero sí, ya se fue hace mucho tiempo. Tenemos a Mónica, pero la tenemos ahí detrás del cristal. Sí. La tenemos callada, pero bueno, nos mete que calla también, ¿eh? Desde luego. Oye, Mónica, no te pongas así. Bueno, Rodrigo, entonces que esperamos más noticias por vuestra parte para la temporada que viene. Sí, vamos a ver que... Bueno, el otro año empieza la organización del... Bueno, nos vamos todos de gira seguramente. Ojalá. Esperemos que sí. Bueno, para despedirnos, Rodrigo, el resultado del partido para esta noche. Para serte sincero, yo creo que va a haber un empate. O sea, no es por dármela de, ni por camiseta, ni por llevarme bien por mis amigos valencianos. Pero futbolísticamente yo veo un empate. Por desgracia también para ustedes, pero así lo veo. O sea, sería óptimo que nosotros ganáramos y clasificáramos inmediatamente hoy día. Claro. Pero está difícil para nosotros también. Bueno, di un resultado. Bueno, como ustedes juegan con 10 porque juegan sin arquero, yo creo que vamos a empatar a uno. Empate a uno. Vale, Oscar. ¿Quién juega de España, titular? Vamos a decir España-Chile. España-Chile, 3-1. ¿Leo? 3-0. Carlos pasa del tema, no le gusta el fútbol. A mí me da igual. Carlos es a fútbol. Raúl. Hay que meter goles, lo siento. 2-0. Joder, yo pensaba que iba a decir 4-0. Es que 4-0 lo veo exagerado con Chile, pero bueno. Bueno, pues yo voy a decir 1-0 y gol de Villa, como en el Mundial pasado. Bueno, pues nada, un abrazo, Rodrigo. No me pueden decir otro resultado, porque si me dan un empate o pierden ustedes... tomar las maletas hoy día mismo. No, yo te estoy hablando también desde el punto de vista futbolístico. No, pero tú. No, yo... cero con toda la confianza. No, o sea... bueno, yo creo que vamos a ganar, pero más que nada porque, o sea... O ganamos o no vamos a la calle. Exactamente. O sea, es así, o sea, esa cara de cruz. Sí, para España es una final. Rodrigo, si ves a través de la webcam, Leo ya lleva la camiseta roja. O sea, que y por ahí detrás hay otros compañeros que también la llevan. Y en 10 minutos entran aquí. Exacto. Bueno, Rodrigo, lo dicho, un placer muy grande de nuestra parte. Que tengas buen verano y felicidades. Nos vemos la temporada que viene. Eso es, estamos en contacto. Sí, pues nos esperamos ahí el próximo año y que sigan más años también, ¿eh? O sea, para nosotros, fíjate que es un baluarte el mantener un programa de radio tantos años... de una banda de rock. No es muy, de hecho, de YouTube es difícil en general. Imagínate, cualquier banda no tiene este tipo de programas. De programa. Bueno, sí, para nosotros es un orgullo. Y no te pierdas los últimos minutos del programa, así que te despedimos ya. Un saludo, Rodrigo. Un abrazo. Libéralo. Oye, Oscar, ¿está Oscar ahí? Sí, aquí Oscar estoy. ¿Está? Dime, sí. Te mando el concierto gratuito. Ah, vale, perfecto. Un abrazo. Ay, claro, chiste interno, él sabe. Un abrazo. Okay, hasta luego. Cuídate. Chao. Y nos vamos a escuchar Invisible. Pero antes, bueno, de entrar ya con la recta final. ya últimos minutos de emisión del programa por esta nueva temporada. Ya me has pasado el tercer relevo. 4x400. Al lío. Bueno, al lío. Como habéis podido comprobar durante estos últimos programas, os hemos ido dando algunos adelantos de una serie de informaciones que hemos podido conseguir y que hemos querido mantener guardado pues a la espera de algún movimiento importante por parte de la banda, que al final pues hasta hoy no se ha producido. No queríamos despedir esta novena temporada sin contaros parte de esa información, que esperamos poder ampliar todavía más próximamente, si Dios quiere, en algún programa especial, pues a lo largo de este verano. Ya veremos qué ocurre. Nos tenemos que remontar al pasado 28 de abril en un viaje relámpago que hicimos María José, Pérez Granel y yo a Londres para tratar de localizar al grupo y para obtener información acerca del nuevo disco. Estos típicos viajes que nos salen así por iniciativa propia, sin concertar ningún tipo de visita con nadie, totalmente a la aventura. Y bueno, pues este viaje en corto fue uno así de los varios que hacemos, afortunadamente, y que muchos de ellos pues nos volvemos con las manos vacías y no tenemos nada que aportar porque no conseguimos nada. Pero en este pues tuvimos bastante suerte. Una vez allí en Londres acudimos a los Charles Studios de propiedad de Paul Edgeworth, que ya hemos comentado aquí pues la historia de Paul Edgeworth, y bueno, allí pudimos encontrar a parte del Estadio 2 y al propio grupo. Dentro de las dificultades de encontrarte en un sitio como The Charts, con tráfico de coches, etcétera, pues pudimos hablar entre otros con Dallas Oscu y bueno, prácticamente en un atraco en mitad de la calle le pudimos sacar algunas palabras con la grabadora. Y, como decíamos antes, no somos periodistas profesionales, esto también es algo súper improvisado. Y bueno, esto fue el comentario que nos hizo, que pudimos grabar. Es un corte breve de unos segundos, pero bueno, lo queremos mostrar. Hello, Spanish fans of Dallas. Ah, just kidding. Of you too. No, and Dallas too. We are making a great recording. Yeah. It's the best record. Yeah. It's the best. You always say the same, no? It's possible that's the record is. But this is a very, very good record. Yeah. Yeah. There's a little difference, you know. Yeah. You're gonna like this record. Many hits. Yeah. Many hits. A lot of edge guitar. It's so good. I have to go now. Okay. Adios. Gracias. Amigo. See you in Spain in the next year. I see you in Spain. Ahí teníamos a Dallas, uh-huh. Que bueno, pues muy amablemente accedió a dejarnos este mensaje, ¿no? Y bueno, Leo lo comentaba básicamente. Mensaje halagador, ¿no? Es muy esperanzador. Muy sí, esperanzador. Sí, sí. Sí, bueno, lo decía y siempre dices lo mismo con lo de. Sí, es no, pero dice que no, que es un disco muy bueno, con mucha guitarra de Diez y con muchos hits. Mucho ¿no? pelotazo, con sí, sí. Con muchos. Muy convencido. Muchas el mejor, buenas, ¿no? The best. Uh-huh. Es un poco lo que podían esperar en Slink. Estaban comentando qué iba a decir Dallas hoy. Y bueno, tampoco sí, nos va a decir, no, mira, el disco sale tal. Pues el hombre, pues. Un poco pues para cumplir claro. pero bueno habrá que quererlo, ¿no? Porque siempre para ellos siempre es el mejor disco, siempre es el mejor. Entonces, pero bueno, aquí parece que lo hice un poquito más convencido, ¿no? De decir no, o sea, este sí que es el bueno, ¿no? Esperemos que sea cierto. Exactamente. Esperemos que ojalá sea cierto. Bueno, esta aventura, que como comentaba, no acabó aquí. Pues tuvimos la oportunidad de entrar dentro de los Chat Studios y pasar alrededor de una hora con Bono y su ingeniero de sonido. Y bueno, que os voy a contar de esa experiencia y de lo que pudimos vivir allí. Deciros que fue algo increíble, algo indescriptible para un fan como nosotros. Pere y María José también estaban conmigo allí delante de Bono, que bueno, nos estuvo explicando bastantes cosas acerca del nuevo disco y esperamos muy pronto pues poder trasladarlas a todos vosotros. Como resumen, podemos deciros que nos esperan muchas grandes canciones con un sonido totalmente distinto al Noline. Desde el primer momento mi primera sensación de decir no tiene nada que ver con Noline, es un sonido totalmente distinto. Y donde se nota, pues a mi modo de opinar, la producción de Danger Mouse y los toques que ahora le está dando Paul Edgeworth un poco con lo que ha pasado con Ordinary Love, con la remezcla que al final hizo Paul Edgeworth. O sea que pueden por ahí los tiros en cuanto al tema producción y cómo van a ir las canciones. Muchas canciones serán de Paul Edgeworth, de Danger Mouse, y algunas serán Danger Mouse y Paul Edgeworth. En fin, ya veremos. La opción de dos discos, desconocemos si en formato doble o uno después de otros, existe. Solo falta que lo confirmen. Aunque bueno, y el grupo ya han hablado de esto en otras entrevistas anteriores, con lo cual no estamos descubriendo nada, pero sí que podemos confirmaros que esa opción de dos discos sí que está. No sabemos en qué formato, si doble o uno y uno. Bueno, de todo lo que vivimos allí, resaltaros una de las canciones que pudimos escuchar, que Bono ha hablado de ella en una entrevista en el mes de febrero a la NRJ, que se llama A Song for Someone, y que, bueno, es una canción que podemos deciros que es impresionante, que a una sola oída te emociona y que a más de uno le va a poner la piel de gallina. Y bueno, es un riesgo decir esto a estas alturas y solamente con una escucha, pero yo la consideraría a la altura de, comparándolo en otros discos, a Stay One en cuanto a nivel de canción. O sea, un temazo. Anotaros esa canción. Tú sabes que ya has dejado de ser mi amigo, ¿no? ¿Eh? Que has dejado de ser mi amigo, te junto. Bueno, ya queda poquito tiempo. Sobre el futuro próximo del grupo, ya lo hemos comentado en programas anteriores, este verano debería ser muy importante. Pero los últimos movimientos que están ocurriendo en Londres, de hecho, se están ahora allí trabajando, pues nos han desconcertado un poquito. Aunque entraría dentro de nuestros cálculos, por todo lo que hemos estado comentando anteriormente, con el tema de la Copa del Mundo y la posibilidad del disco en verano. Lo de la Copa del Mundo ya lo veo un poco más complicado porque va pasando los días y no sale nada, ¿vale? Ya veremos si al final el disco pues se cumplen las previsiones o lo dejan para octubre o noviembre, que lo veo muy lejano. Y veremos si este sábado, como decía antes, pues bueno, comenta algo más en Cannes y ya se empieza a hablar del nuevo disco y del primer single, el cual pues también promete bastante. Hasta entonces esperaremos a que U2 lo haga todo oficial y entonces podamos entrar más en detalle. Espero que nos comprendáis, pues no pretendemos contar cosas que la banda no quiere, que todavía no ha contado, que sean ellos, ¿no?, los que lo compartan. Aunque bueno, pues hasta cierto punto pues podemos contar todo esto. Espero que en la medida de lo posible nos comprendáis y no nos metáis mucha caña por todo esto, que en fin, pues fue totalmente casual y fuimos muy afortunados. Y nada, solamente pues mantener un poco más la paciencia. Y bueno, pudimos grabar un pequeño corte de Bono a la salida de los estudios. Vamos a ponerlo, nada, son unos segundos, pero bueno, viene un poco a demostrar todo lo que hemos vivido este último tiempo y lo que nos queda para el futuro, en dos palabras. Can you say a message to Vertigo Radio? Do you remember? Thank you for your patience. Thank you. Thank you, Bono. Thank you, bye. Bono. Thank you, gracias. Bye-bye. Thank you. Gracias, Bono. Exacto, es una frase muy escueta, gracias por vuestra paciencia, pero bueno, habla un poco a las claras de que algo está por llegar y que algo agradece esa espera, ¿no?, de 5 años que llevamos para que saquen el disco. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que muy pronto ya podamos hablar tranquilamente del nuevo disco y que no sea esto pues una eterna espera. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Muchas gracias a ti. ¿Queréis comentar alguna cosa más? No, yo creo que este es el perfecto final de Vértigo Radio. De esta temporada. ¿No? Creo que ha sido un final muy bonito. Nos espera un verano fantástico y esperemos que llenos de emociones. Pues nada, muchas gracias. Un placer haber estado una temporada más con vosotros y espero vernos el año que viene. Feliz verano, próxima temporada. Nos vemos con el nuevo disco. Me pregunta Rodrigo cómo es el disco. Rockero, a tope, muchas guitarras, vais a flipar. Chao. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta pronto. Vale.